Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy un lunes sin fútbol. Mira que se hace largo cuando no tenemos jornada de fin de semana, como nos viene ocurriendo prácticamente durante todo este mes de abril. El fin de semana pasado, este que acaba, que despedimos en el día de ayer, pues no dejó parada la competición, sino los compromisos de los equipos ubriqueños. Así que recordamos que, por ejemplo, en esa fase de ascenso de la Primera Andaluza División de Honor, en el subgrupo 1, se disputó la jornada número 2, en la que el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el San Bernardo se aplazó, se suspendió por cuestiones sanitarias, mientras que el Trebujena Balón de Cádiz sí se pudo disputar. El partido terminó con victoria del filial cadista por la mínima 0-1, un resultado que le permite mantenerse lo más alto de la clasificación del grupo con 6 puntos, 2 victorias en dos partidos. San Bernardo ahora ocupa la segunda posición, tiene una victoria y un partido pendiente. El Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, un partido pendiente también, no ha jugado ninguno, y Trebujena ha perdido los dos, y Roteña también ha perdido el que ha jugado. Hay que decir que cada semana descansa un equipo, este fin de semana le tocaba a la Roteña, el pasado le tocó al Ubrique Unión Deportiva. En principio la jornada 3 se disputaría este próximo fin de semana, 24 y 25 de abril, y el Ubrique Unión Deportiva tiene establecido como compromiso su enfrentamiento ante el Balón de Cádiz en la capital gaditana. El otro encuentro nos dejaría un San Bernardo Roteña. En lo que se refiere ya a la tercera andaluza senior, se disputaba la penúltima jornada de liga, la decimotercera, que nos dejaba estos resultados: Trebujena Balompié 4, La Roque Puente 2, y Nexstar 3, Bahía de Algeciras 1. Dos partidos suspendidos: el Ciudad de Cádiz Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva Esperanza. Ambos encuentros suspendidos por los mismos motivos, por la situación sanitaria de los dos municipios, de Ubrique y de Puerto Serrano. Ahora mismo la clasificación la encabeza Ciudad de Cádiz con 26 puntos. 25 tiene Nexstar, pero un partido más que el equipo gaditano. Y 23 en tercera posición el Ubrique Unión Deportiva con dos partidos menos. 22 tiene Puerto Serrano Atlético también con dos partidos menos. Veremos cómo ha afectado, cómo puede afectar este parón al equipo de Mario Casilla, que bueno, justo antes de que se produjera, pues estaba casi en el mejor momento de la temporada y con muy serias opciones de pelear por el ascenso, ocupaba el liderato de la clasificación. Ahora habrá que ver cómo vuelve el equipo tras el parón y cómo se encuadran estos partidos dentro de un calendario ya bastante apretado. Este fin de semana no hay liga porque, bueno, esta era la última jornada, se daba por descanso este fin de semana y la última jornada volvería el 2 de mayo. No sé cómo lo hará la Federación Gaditana de Fútbol, pero hay que destacar que antes de que se dispute la última jornada, o suele ser algo habitual en estas categorías, que ningún equipo tenga ninguna jornada pendiente. Bueno, este próximo fin de semana podría recuperarse, como decimos, una jornada, porque en principio está programado el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Serrano Atlético, pero habrá que ver dónde encuentra el otro hueco para por ejemplo, los partidos de esta jornada, el Puerto Serrano contra el Ciudad de Cádiz y el Ubrique contra la Unión Deportiva Esperanza. Pues bueno, pues estaremos al tanto de lo que ocurre. Vamos a ver también cómo evoluciona la pandemia, la situación sanitaria en nuestra localidad durante esta semana y ya pues podemos hablar más fehacientemente sobre lo que se programa para el fin de semana. Eso en cuanto a fútbol. Tenemos que destacar que, por ejemplo, en baloncesto sí se disputó un partido con presencia del Baradacabu Junior. Fue en Cádiz, el Cádiz Club Baloncesto Gades Baradacabu, que terminó con victoria ubriqueña por 32-68. Un partido que dominaron el equipo de Ángel Pérez de principio a fin. Eso en baloncesto. Y luego tenemos, por un lado, la disputa del triatlón Ciudad de Guadix, que contó con la participación del ubriqueño Rafael Carrillo, que lograba la medalla de plata en la categoría junior. Fue 34º de la general y segundo de esa categoría, de la categoría junior, en una prueba con una distancia olímpica, es decir, 2 kilómetros de natación, 34 de ciclismo y 10 de carrera a pie. Pero hoy nos vamos a centrar en otra prueba, en este caso una carrera por montaña, que se disputaba en Sevilla, en Algámitas. Hablamos de la séptima edición de la Peñón Extreme. Se trata de una prueba que este año era puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, y no solo era puntuable, sino que además era la que inauguraba la Copa. Pues en esta prueba hubo presencia ubriqueña. Y nosotros vamos a hablar con uno de los ubriqueños que estuvieron en Algámitas, en la Peñón Extreme. Hablamos de José Ángel Moreno Vallejo, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Algámitas podemos decir que se dio el pistoletazo de salida a la temporada de carreras por montaña, al menos aquí en Andalucía, ¿no? Efectivamente, en Algámitas este año, pese a la pandemia y todo esto que estamos sufriendo en este momento, pues hemos dado el pistoletazo a la temporada 2021. Uh-huh. Fuimos a Algámitas con mucha ilusión este año, ya que este año pasado pues no se han podido realizar pruebas con el tema del COVID, ¿no? Y empezamos esta temporada con mucha ilusión y de afrontar unos retitos que tenemos ahí en mente, y poquito a poco estamos viendo las cosas del trabajito que estamos haciendo y sobre todo el resultado de los entrenamientos y todo lo que conlleva. Bueno, ha tenido que ser una prueba de la Copa de España la primera oficial, ¿no?, de por montaña que se organiza aquí en Andalucía, porque a excepción de este tipo de carreras, las oficiales, las que están amparadas y tienen a sus federaciones por detrás, el resto, el calendario, se ha quedado prácticamente vacío, ¿no? Como tú comentas, pues sí. Viendo a la fecha que estamos del año 2021, pues a nivel andaluz y a nivel autonómico, pues hay escasas pruebas por el tema de las restricciones, por el tema de sanidad. Y viendo las noticias, pues apareció la Algámitas. Uh-huh. Y digo, creo que es el momento de empezar la temporada y sobre todo afrontar una prueba de este nivel. Uh-huh. Una prueba exigente, bastante exigente, donde yo la expectativa que tenía era terminar la carrera. Lo mejor que he podido terminar es con buenas sensaciones, la verdad, es lo que iba buscando. No iba buscando ni tiempo ni referencia, porque es la primera vez que participamos en esta prueba y iba ciega totalmente. Donde en el primer bucle de los 10 primeros kilómetros me encontré súper bien físicamente. Después sí que hice una regulación de fuerza, porque vi que el terreno era complicado y dije, voy a ir regulando para afrontar la segunda parte con garantía de fuerza, de sobre todo para terminar con las buenas sensaciones que estaba teniendo en el primer bucle. Bueno, supongo también, José Ángel, que el hecho de inscribirte a esta carrera de Algámitas era porque, aparte de que la mayoría se estaban suspendiendo, la que te podía dar cierta garantía de que se iba a celebrar, ¿no? Sí, efectivamente. Lo digo porque, te comento, José Ángel, porque claro, es una prueba de mucha exigencia de la Copa de España, que quizás no sea la idónea para empezar, ¿no?, para que sea el debut de la temporada. Yo entiendo que a los corredores hubiera gustado antes haber hecho algún test, ¿no? Efectivamente, como comenta eso, creo que no es la primera prueba para empezar, pero como lo que hemos hablado, a falta de pruebas a nivel autonómico, uh-huh, pues viendo lo visto, pues decidimos de participar la prueba y con mucha ilusión, uh-huh, porque al no haber reto por delante y estar entrenando sin objetivo, vimos una buena oportunidad de enfrentarnos a esta prueba y bien, contento, la verdad, porque pese a las circunstancias y todo, creo que la he afrontado con bastante garantía. Sí que en los últimos kilómetros, la verdad, que era una bajada bastante peligrosa, más bien dicho, porque usa piedra y ya las piernas, después de lo que tenía detrás, lo que había afrontado, pues ya las piernas habían un poquillo flaqueado. Pero bueno, decidimos de los últimos kilómetros, los últimos 6 kilómetros, tomárnoslo con calma, con pasito a pasito. Al no conocer terreno, iba con más cuidado, pero bueno, tengo una buena referencia para el próximo año, que seguro que voy a participar porque me trae un buen sabor de esa prueba. Uh-huh. Antes de entrar de lleno en lo que fue la carrera puramente, ¿qué tal el protocolo anti-COVID que se aplicó? ¿Qué cambios trajo con respecto a lo que eran antes estas carreras por montaña? ¿Qué controles había? Pues mira, eso, yo, como te comento, el protocolo ha sido bastante exigente. Tú ibas a otra prueba y te podrías encontrar a lo mejor 400, 500, 600 participantes. En esta prueba, que es de este fin de semana, la verdad que el protocolo que han activado ha sido muy bueno. Mucha distancia de seguridad, cajones de seguridad para salida. En meta, antes de meta tenías un arco y después llegabas a tu avituallamiento. Tenías que ponerte tu mascarilla cuando pasaba el arco de meta y hasta llegar a un avituallamiento que te dan tu refresco y todo. Y es verdad que había que te exigían mucha distancia de seguridad. Uh-huh. Uh-huh. Y supongo que lo más destacado es esa salida por cajones, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Hubo que acreditar alguna marca o qué criterio se siguió para conformarlo? No, por lo que tú comentas, no te exige ninguna marca ni nada. Yo por ejemplo, en mi caso, salí en el último cajón, ¿vale? Y con nivel autonómico andaluz. Uh-huh. Y es verdad que no te exige ninguna marca personal, de ninguna prueba anterior ni nada. Uh-huh. Pero me gustó así también, porque también tú ahí, como quien dice, sales más concentrado y a lo que te vas a enfrentar. Pero me gustó, la verdad, tanto el protocolo que tenían activado la prueba como la organización, lo bien que lo ha realizado para afrontar esta prueba con garantía. Bueno, digamos que en tu cajón entonces ibais los que competíais en la misma liga, por decirlo de alguna manera, permíteme el símil, pero también se da el caso que durante la carrera, habiendo salido pues varios cajones delante de vosotros, no sabes realmente en qué posición vas, ¿no? Porque cada uno tiene que ir, digamos, casi en modo contrarreloj, ¿no? Sí, como tú bien dices, yo salí en el último cajón. Llegué a un momento que me encontré bastantes corredores, no sabía si era de mi mismo cajón o del mismo cajón anterior, porque las salidas se daban cada 2 minutos. Entonces, claro, tú salías a unos 300 metros, te tenías que bajar tu mascarilla, te la guardabas y ya tú me ponías tu ritmo. La verdad que pusimos un ritmo bastante bueno, donde me encontré bastante fuerte y encontré un grupito de 5 corredores y me pegué a ellos hasta el kilómetro 5, donde hice un cambio de ritmo porque me estaba encontrando bien de pierna y decidí arriesgar un poquito más. Pero siempre mirando que la carrera era dura y eso. Pero lo que tú me has comentado, pues es verdad que nunca tenía referencia de qué posición voy, ni en los controles de esto de avituallamiento te decían va en tal posición, nada de eso. Hasta final de carrera no vi yo el resultado final. Bueno, explícanos cómo era el recorrido, porque son 2.000 metros de desnivel positivo acumulado en poco más de 20 kilómetros. Se antoja bastante duro, ¿no? Viendo el perfil también se ve que es un peine prácticamente. Sí. La prueba, como quien dice, es bastante dura. Yo, como la desconocía, lo que intenté desde principio hasta fin es ir paso a paso y conociendo el terreno. Al ser desconocido todo, pues para mí era nuevo. Entonces iba con muchísimo cuidado, con muchísima precaución. Tuvimos una caída en el kilómetro 7, una caída bastante fuerte, donde me dañé un dedo y una raspadura en el hombro. Pero bueno, no me impidió afrontar la prueba en malas condiciones, al revés. Creo que la caída me hizo más fuerte y afronté la prueba con muchísima más seguridad. Respecto al terreno, el terreno era un sub y baja, uh-huh. porque nada más que salir había que bajar una cuesta de asfalto y giramos a la izquierda, donde ya nos entramos en el tema de carril ancho, uh-huh. y a unos 200 metros ya empezamos tipo senderito, bordeando un peñón, el peñón de Algámita, uh-huh. donde tenemos que pasar a la cara norte y bajar era una pendiente bastante pronunciada. Después volvíamos a subir buscando el peñón, como quien dice, grande, que había que darle la vuelta. Ese era durísimo. Uh-huh. Esa primera subida fue durísima, porque no se podía correr, era andar. Totalmente. Estamos hablando en torno a, por lo que veo en el perfil, digamos que las rampas más fuertes que se ven están en torno al kilómetro 5 la primera y en torno al 12, ¿no? Sí, más efectivamente, entre el 5 y el 12 eran las rampas más duras donde habría que afrontarlo, sobre todo midiendo fuerza. La cabeza en ese momento era muy importante porque, en mi caso, al desconocer terreno, iba ciega totalmente. Entonces me planteé de esta manera de ir paso a paso y conociendo, sobre todo con mucha vista, porque el terreno había una parte que las bajadas era con mucha piedra suelta, uh-huh. donde cualquier resbalón pues podía causar una lesión bastante importante y que no te permitiera afrontar la prueba con la garantía que tú estaba teniendo en ese momento. Estamos hablando de, bueno, cuando hablamos de esos perfiles, de esos puntos, son prácticamente paredes, hablando de un desnivel en algunas zonas de hasta el 39%, así que imagínense. Nos comentas que tú, bueno, tu forma de plantearla fue eso, de menos a más, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que las subidas eran bastante duras y las bajadas muy técnicas, muy técnicas. Efectivamente, yo salí, puse un ritmito normal, vi que podía más, cedí un poquito más y encontré un grupito de esos 6-7 corredores aproximadamente, donde iban a mi mismo ritmo, y hasta el kilómetro 6 y pico estuve con ellos. Totalmente vi que ellos en la bajada tiraron más fuerte y yo me reservé un poquito porque soy un corredor, soy harto, uh-huh. y no sé, en verdad en la bajada como que me cuesta un poquillo porque no soy tan técnico. Entonces sí, decidí aflojar para bajar la cuesta con bastante garantía. Y con el paso del tiempo y de los kilómetros me fui recuperando, y ellos que me dejaron a mí atrás, os fui recuperando poquito a poco. Recuperé a tres corredores que tuve en los anteriores kilómetros, y después lo adelanté y ellos me siguieron a mí. Después estuvimos haciendo como un poquito relevo, sobre todo en las subidas más fuertes, porque si te digo la verdad, tú en la subida, si mirabas para atrás, es que como si el cuerpo se te fuera para atrás, porque uh-huh. era tan inclinado uh-huh. que agata en algunas partes. Uh-huh. Pero lo intentamos llevar lo menos posible con los compañeros que te he comentado y se sobrellevó súper bien. Uh-huh. Bueno, entonces terminaste la prueba, nos dices, con buenas sensaciones y muy entero, ¿no? Sí, la prueba la terminé con muy buenas sensaciones. De pierna, también me gustaría haber terminado muchísimo mejor de pierna, uh-huh. pero para la distancia que tenía y los desniveles, acabé contento y con las piernas bien. Uh-huh. Esa manera de terminar me da a mí y que pensar que es porque ya estás pensando en que la próxima edición puedes bajar de tiempo, ¿no? Hombre, el año que viene me gustaría volver a participar en la prueba porque me ha dado un buen sabor de boca y creo que ya con la toma de contacto que he tenido este año, no quitarle a lo mejor mucho más tiempo, uh-huh. pero a lo mejor podría disfrutarla más, un poquito más, porque ya al haber participado este año, pues ya más o menos sé dónde puedo apretar un poquito más y dónde me tengo que regular más, eso sí. Siempre con bastante cabeza, porque la dureza que tiene es bastante fuerte. La prueba estaba limitada a 500 corredores. ¿Te costó trabajo conseguir inscripción o no? No, la verdad que no, porque vi que se anunciaba y miré la fecha de las inscripciones de apertura y el mismo día que abrieron, pues conseguí la inscripción para participar en la prueba. Bueno, ¿y qué tal el ambiente en un momento como este de pandemia? Imagino que poca convivencia pudo haber, ¿no? Hombre, con lo que lleva esto de las carreras por montaña, la verdad que ese ambiente que había tanto en presalida como en meta, cuando llegaba la gente aplaudiendo, dándote ánimo, o en algunos puntos donde tú pasabas con las fuerzas muy bajas, eso se nota, que al no ver público, se nota. Pero bueno, esperemos que todo esto pase y prontito vuelva a esas personas que están ahí a pie de cañón, en cualquier rincón de la montaña, para darte ánimo, darte lo que te haga falta. Sí que se echa de menos. Respecto a la prueba hecha, la verdad que con el tema de las restricciones, lo que era la salida, sí que se veía un tema de fotógrafos o familiares esperando a corredores de la carrera anterior. Algo se veía, pero tampoco grandes aglomeraciones como, por ejemplo, la carrera de Ubrique, en el convento que llega, nada, eso muy triste todo. Bueno, y para hacer una prueba de la Copa de España, ¿cómo viste el nivel? Me comentaba fuera de micro que sobre todo te sorprendieron los más jovencitos, ¿no? Los cadetes y juveniles. Efectivamente, yo vi la salida de los juveniles y de los cadetes, y sobre todo los que vienen con las selecciones, son niños que para la edad que tienen andan muchísimo. Bueno, esta, José Ángel, creo que es la primera prueba en la que participas en este 2021. Efectivamente, esta prueba es en la que ha dado el comienzo al 2021. Y espero que después de esta prueba pues vayan saliendo más pruebas, y esperemos que las restricciones estas que nos tienen ahora con el tema de sanidad pues vayan desapareciendo poquito a poco, siempre que la sanidad nos lo permita y haya más eventos, porque la gente ya tiene ganas de competir y de colgarse un dorsal, porque nada más que se ve la gente que está entrenando mucho, muy fuerte, porque se ve que hay gente que sale a correr y cada vez se está viendo más una evolución más en su forma física, y creo que es el momento de dar comienzo a una nueva temporada, y creo que la gente, si sigue así en todo, va a haber, como quien dice, buen nivel en Andalucía. Por lo que estoy viendo, cualquiera que le eche tiempo va a ser un hueso duro de roer. Por cierto, ¿cuál fue tu última carrera antes de esta? Mi última carrera fue la de Villalengo, la Trail Series, esta de que se hace en enero. Sí, estamos hablando en enero de 2020, ¿no? Efectivamente, la última prueba del 2020 que se realizó. Y digamos que tú por entonces casi que estabas iniciándote en esto de las carreras por montaña, ya llevabas varias, pero casi que te estabas iniciándote porque tú vienes del mundo de la bicicleta, ¿no? Sí, en el 2018 participé en Igualeja en un trail, en la de 10 kilómetros. Ahí fue mi primera toma de contacto con el tema de la carrera por montaña. Y después participé, por ejemplo, en la carrera de la industria pantanera, en la de asfalto, después la de montaña la he hecho 2 años, en el 2019 la hice, y en el 2018 también hice la de montaña. Y la verdad que me pegaba más el gusanillo de correr por montaña que por asfalto. me entró más fuerte la participación en pruebas de montaña. Tan fuerte que ya decimos, ahora mismo estás centrado en este tipo de carrera. La bici como que la has dejado un poquillo al lado, ¿no? La bici sí, porque, a ver, antes no tenía tiempo para poder entrenar como me gustaría. Sobre todo era más para disfrutar, para salir con los amigos los fines de semana y todo. Y al no tener tiempo y estar muy limitado, pues decidí dejar la bicicleta un poquito al lado y empezar a hacer carreritas. Empecé haciendo 10 kilometrillos, ¿sabes? En plan amateur, como yo esto lo tengo como un hobby, ¿sabes? Desconexión un poquillo del día, pues me gusta entrenar y algún objetivo así a largo plazo, sobre todo pruebas a lo mejor cortitas. De larga distancia ya me costaría mucho más trabajo. Bueno, y desde la carrera de Villaluenga hasta en enero de 2020, hasta esta, en abril de 2021, ¿cómo te la has montado para prepararte, para entrenarte de cara, por ejemplo, a esta prueba, después de tanto tiempo sin competir? Pues la verdad, como cualquier aficionado al deporte y al no tener objetivos, pues entrenar. Y había un momento de desmotivación porque decían, estoy entrenando pero no tengo ningún objetivo. Pues a lo mejor tú te planteabas, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues este fin de semana quiero hacer esta rutita y me lo hago como un plan reto. Eso es lo que he estado intentando tener durante este tiempo atrás. Y ya que este año había la posibilidad de participar en alguna prueba que parecía que se estaba viendo un poquito de luz en el tema de la organización, que estaban echándose un poquito para adelante, pues decidimos apuntarnos a esta carrera del Peñón. Pero bueno, entiendo que a ser una carrera de mayor exigencia que, por ejemplo, otras populares como las que tú nos has comentado, Villaluenga o Ubrique, el entrenamiento también habrá tenido que ser un poco más exigente, ¿no? Sí. Bastante exigente, me he estado exigiendo mucho en este tiempo atrás, donde también había algún parón que otro por alguna lesión, alguna molestia, donde hemos tenido que frenar un poquito, pero se nota que para asistir a una prueba como este, de este calibre, hay que estar muy, muy en condiciones físicas. Y si digo la verdad, esta prueba me ha servido para tener nota de la exigencia que puede tener un campeonato o una copa nacional. Bueno, y a todo esto, José Ángel, ya para ir despidiéndonos, ¿cómo tienes planteado este 2021? ¿Le has echado la vista a alguna prueba? Pues mira, tengo ahí varias pruebecitas. Este fin de semana pasado hacia la del Piñón Extrem. Dentro de 2 semanas, el fin de semana del 2 de mayo, tenemos la de Sierra Mágina de Sky Race, que vamos a Sí, te decía que es campeonato de España, precisamente. Efectivamente, vamos a participar también en la segunda prueba de la Copa de España, la de Sky Race. Y después también, el 16 de mayo, tenemos también otra prueba de la Copa de España, que sería la tercera prueba, en Miranda de Ebro. Y en esta última de Miranda de Ebro tengo expectativa de disfrutarla mejor que la de Piñón Extrem. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, José Ángel. En principio, darte las gracias por habernos contado tu experiencia en Algamitas, en esa Peñón Extrem, séptima edición de la prueba por montaña sevillana. Y nada, pues enhorabuena por el resultado en tu primera toma de contacto con una prueba del Nacional y mucha suerte para esos proyectos que tienes, ¿eh? Pues muchísimas gracias, eso. Y nada, esto es un gusto de poder competir en una copa como esta, que no tenemos el objetivo de realizar muchas más pruebas, estas 3 pruebas que tenemos en mente. Y si en poco tiempo aparece algo más en Andalucía, pues sería por concluida la temporada, porque también hay que dedicarle tiempo a la familia, a la pareja, donde le quitamos mucho tiempo en los entrenamientos, y creo que sería una buena oportunidad de hacer estas tres carreritas y ya mirando ya para el próximo año, sobre todo más por el invierno, a ver si van saliendo más carreritas y seguir disfrutando de esta de la montaña. Pues muy bien, José Ángel, un abrazo. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, nos quedamos con las clasificaciones de esta séptima edición de la Peñón Strength. La victoria se la llevó el granadino Manuel Anguita con un tiempo de 2 horas 26 minutos 19 segundos. Pasa a liderar, por lo tanto, la clasificación de esa Copa de España, porque esta era, como decimos, la primera prueba. Tras él, el vasco Asier Larrucea con 2:26.50 y en tercera posición el cántabro Borja Fernández con 2 horas 28 minutos 53 segundos. En cuanto a los ubriqueños, Diego Reina cruzó la meta en la posición 74 de la general con un tiempo de 3 horas 12 minutos 44 segundos. José Ángel Moreno Valle lo hizo en la posición 116 con 3 horas 36 minutos 13 segundos. Y Juan Antonio Domínguez Bueno en la posición 143 con 3 horas 57 minutos 11 segundos. Cabe destacar también que hubo otra carrera de menor distancia, en torno a unos 10 kilómetros, denominada Open, y en la que la victoria se la llevó Francisco Jesús Pulido con un tiempo de 1 hora 20.55, seguido de Francisco Javier Oliva Osuna, 1 hora 20.36, y Carlos Ordóñez Huerta, 1 hora 25.31. Aquí hubo dos ubriqueños, Cristian Fernández Naranjo, que fue decimoctavo, con 1 hora 42 minutos 36 segundos, y Antonio Jesús Guerrero Padilla, que terminaría retirándose. Y con esto último nosotros vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Mañana continuaremos con otros asuntos relativos al deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.